sé que jamás me ibas a mentir. Y pase lo que pase, estarás aquí junto a mí para siempre. Dijiste que jamás me ibas a dejar, que siempre a mi lado ibas a estar junto a mí para siempre. Escucha mis palabras. No me puedes dejar. Solo dime la verdad. Te lloro en la cara y no te importa nada. Te lloro en la cara. Escucha mis palabras. No me puedes dejar. Solo dime la verdad. Que no me amas. No. Dijiste que jamás me ibas a mentir, y pase lo que pase, estarás aquí.